Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa. Ah, ¿en la playa? En la playa, sí. Tenemos otra idea para ganar. Hay muchas cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima. Bueno, falta bueno, faltan unos meses, pero... Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, sí, pero... Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí. Sí. Uno entra a la playa enseguida... ¡Coco! Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto. Y sí. No, es pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde... No importa, yo leo el informe no, como me lo dieron. Está mal. Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí. Yo tengo una pieza. Va a tener que echarlo a Rolón. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, bueno, señor. Tenemos, no, pero... Ya, sí, no, no va a ir adelante nunca. No, pero tenemos... Señor, hay que tener, hay que decir, mucha gente consume coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Se lo plantea, a ver si están fríos. Bueno. Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque... ¿Cuánto se puede vender un coco? Es caro, acá es caro. Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco. Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. No es más caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. Sí, sí. O le tiene que hacer una. Porque adentro tiene leche. Claro, la leche de coco. Claro. No me gusta. jugo en la playa tampoco. Bueno, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. O los licuados, pero ¿dónde enchufa la licuadora? Pero a mí lo que me gusta es montar en el sentido de armar. Sí, claro. Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se ruta. No, señor. Arriba el mostrador. No. Un kiosco, sí. Hay que hacer una gran inversión. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría un maxi kiosco. Eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo. ¿Cómo? No. Bueno, sí, y un agujero para atender. ¿Sabes qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como una un bar. Vamos. Sí, un bar. Ya que estamos, hagamos un bar. ¿Tiene un nombre eso en la playa? Sí, un parador. Un parador. Sí. Pero el parador ofrece muchos servicios. Muchos servicios. Por eso, si ponen unas maderas para que la gente se siente arriba. Sí. Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Bueno, un baño, sí. Y el baño ya le aclara, ¿no? Sí. Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes. ¿Y pero cómo saben la playa? Firmado la administración. Pero no firme nada, en tal caso... Firmado Guilherme. No firma. Firmado un amigo. ¿Por qué va a poner un amigo? Pero para no delatar quién es usted. Viene toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre el baño? El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está... ¿Por qué está así? Con una bikini, con él, o con un short. No, dice, sabe... mozo, y es otro tipo, yo no soy el mozo. ¿Sabe lo que le ponen a los tipos que van hacia la playa? Una pulsera. ¿A los clientes? Mozo. Del parador. ¿Usted es del sector celeste? Ah, sí, sí. Pulsera celeste. ¿Usted es del sector amarillo? Sí. Pulsera verde. Claro. Y así. Y si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector mejor? ¿El verde o el amarillo? No, ¿O es caprichoso que usted lo pone? No, el... tiene que haber uno caro, ¿sabes? Sí, el rojo. Bueno, yo para todos los años con mi familia, sí, el sector amarillo para mí es el mejor, ¿eh? Por la vista que claro, tiene al mar. Pero se le mete mucho con la pulsera verde. Es más barato el verde. Bueno, el verde es más barato. Gente, yo llamo siempre a los patos Vica. Yo llamo al bañero. Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh? No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí. Y bueno, entonces, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir. Para que sepan los papás. Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos. Pescado. Ah, papá, una hamburguesa de cangrejo. Sí. Pero... un sándwich de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta y vuelta. Tarde. Me hace un sándwich de cangrejo. El cangrejo y se chupa, ¿no? Sí, sí. Digamos. No, ese es el coco. No, no. El cangrejo solamente se come. Yo lo como ese cangrejo, que tiene un enorme caparazón, sí, y unas piernas muy delgadas que parece una araña, y dos sí, tenazas. Sí. Se me hace agua la boca. Bueno. Se come la carne de las tenazas. Solo las tenazas, no se come, digamos, la cosa. La parte de adentro, claro, lo central, la tortuga, digamos. Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras. Y eso se come. Bueno, es, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahí está el gusto, ¿eh? El verdadero comedor de cangrejos se mancha los órganos. Los órganos. Pero crudos se los come. Los pulmones de cangrejos. Hay gente que se los come crudos, como las almejas. Bueno, nunca veo gente que se come las almejas crudas, que le sacan, por supuesto, la caparazón. Sí, sí, es cierto. Le echan un poco de limón, sí, ahí sí, nomás. De esta manera, como yo. Sí. Y después se las come. Bueno, se porque las come y se guarda la caparazón en el bolsillo. ¿Pero para qué? ¿En qué bolsillo? ¿Cómo para qué? Para no tirarla ahí. Si está en malla el tipo en la plaza, ¿en qué bolsillo? No importa. Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción, y esto pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe, el ceviche. No hay algo más cercano para preguntar, porque bueno, ya lo sabemos. Con el cangrejo lo mismo, el comedor de cangrejos, sí, así, natural, sí, va con un limón en el bolsillo, ¿eh? Por ahí agarra un cangrejo, sí, lo agarra y le echa limón, y se lo come. Así, pero todo entero, ¿no? Bueno, porque... No, todo entero, no, porque yo no dije todo entero. Sí, sí, porque dijo, agárrale, ¿cómo te...? Se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Mm. Era un cangrejo de 8 kilos, no se va a comer un bocado, señor. Era un cangrejito chiquito así. Bueno, porque además los moluscos y bivalvos... Sí, qué arquero, ¿eh? El flaco bivalvo. Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come. Pero con ese criterio uno andaría sí, mordiendo vacas en la pampa. No, Uber, porque la vaca no. No, estamos claro, hablando de Vivaldo. Claro. Sí, bueno. Ahora, una casa es Vivaldo y otra es una. No, estamos hablando de los cangrejos. Cuanto más fresco, dice el señor, mejor. Claro. No, eso es verdad, porque el que le dan a veces a elegir. Hay que elegir el cangrejo joven. Sí, ah, sí. Vos, cuando elegís un cangrejo viejo. Sí. ¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo? Porque caminan para atrás. Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? Evidentemente sabe el tema. Sí, claro. Ajá. ¿Cuánto? Nosotros, cuando es época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. Pero qué crueldad, porque no le vuelve. Después de comerlo, primero claro, comerlo, después claro, arrancarlo rápido. No, no. Es el tapa como un escarbadiente, no sí, es eso. Éramos no, educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como el mate. ¿Como villa? No. Hay gente que sí va a la playa con una bombilla. Agarra el cangrejo, ¡oh! Lo ensarta el cangrejo, queda así, ¿no? Y dice, está tapado. Sí, sí, sí. A mí me gusta dulce. Bueno. Le puedo decir una cosa, cuando el marisco muere, ya después empieza la descomposición. Por eso hay que o cadenas de frío o te lo comes. O comerlo en el momento. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted quién es? Sí. Porque lo vi que estaba con Maya caminando por la playa. Sí, estoy en mi hora de descanso. Pescador. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que quiere una pieza. Y tengo ahí ociosas. ¿Cómo? Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa. Ahora, ¿quién es la que no está haciendo nada? Tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Los mejillones son ociosos en general. Sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos. Ese. Bueno, me dicen que me dice la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío. Y sí. Y ahora tengo un problema, pues no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón. Claro. ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar para cocinar todo acá. Todo fresco, todo fresco. Vender, claro. Sí, por hoy por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto. Sí, sí. Y, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando. Mire todo lo que es la gente. Hay muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Sí. Una señora. Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos. Por ¿está el atendida la señora? Me dijeron que vendía. Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos. ¿Ha llegado? Me dijeron que el lugar ideal es este. Es este. Espera un momento, señora, sí, que enseguida lo atendemos. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo mismo. Arreglemos rápidamente con este tipo. Bueno, porque bueno. Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, por... está en el sector verde, donde está lo de... Claro. Es el amarillo, ¿eh? Preguntémosle. El verde. La... Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señora. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, sí, aparte es viuda. Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos... mejillones? Pobres mejillones. Pobres no, todo fresco. ¿Cuánto quiere? $500,000. Eso. Tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. ¡Epa! 200 pesos. Este chino que hay aquí es roca. El chino roca no gusta. Bueno. Tómelo, 200 pesos, dímelo. ¿Cuántos mejillones? Y por lo menos, ¿cuántas toneladas tiene? 16 toneladas. ¡Ah, qué canciones! Bueno, 16 es toneladas. Es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de... Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora. Perdón, me van a atender. Señora, nosotros nunca le hablamos de esa. De pero si yo la veo la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? 16 toneladas, imagínese cuánta gente puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué cosa? No, esto. ¿Eso es un arma de fuego? Sí. A las armas las carga el diablo, ¿eh? Efectivamente. Dame los $500,000. Digo, no. Se no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio. ¿Enseguida estamos con usted, señora? Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo, no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Eso... Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no! ¡No! ¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando? Eso en país mío, no entender. Vamos, que no entender. Esto no, pero esto... ¿Un jabón? No. Un jabón, pero con forma de pistola. ¡Me entrego! Haces bien. Parece que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, sí, bueno, venta de claro. Ropa. Los famosos pareos. Los pareos, toda ropa. Que son, en verdad, ¿cómo? ¿Qué, pero estera. ¿Ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No, un traje no. Un no, tipo, traje. A ver, ese que me lo pruebo. No, no, y le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. ¿Qué es la sisa? Ropa de playa. Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos. Que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno, pero más el pareo le viene con, tiene motivos de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente es de tela muy liviana. Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona. Claro, calzones de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. ¿Sabe? Servicio. Pero es servicio elemental, por ejemplo, paso bronceado. Bueno, me gusta. Sí, en crema. En cremo. Claro. El tipo falla. Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que... Tipo sí. Masaje. Al mismo tiempo. Claro, te claro, pasamos claro. El bronceador y te damos un masaje, como de... Masaje tailandés, por eso. Sí, muy bien. Entonces tiene un tipo que se lava de tailandés. Sí, sí, bueno... El chino veniste, pero la va de tailandés. Viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos. ¿Pero para el bronceador lo pongo yo o lo trae usted? Gentileza de la casa. Ah, bueno. Tenemos bronceador, el bronceador cuánto puede valer. 10 pesos. Aparte, no, no. Tiene... Aparte, quién sabe si es bronceador o no, después claro. El sol quema igual. ¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla? ¿Para qué? ¿Tiene calor? No, señor. Pantalla para protección. Y hay una pantalla de regalo, cintolería. No. No me gusta tampoco. Tatuaje. Ah, tatuaje sale muy bien. Tatuaje, uno va caminando. Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los mejillones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Soy la señora de la sector amarillo. La... Sí, aquí tenemos también un experto, sería mejor todavía, en tatuaje. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ¿qué sí. Significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. ¿Qué es la libertad? El catálogo. ¿No es la paloma? 672. Ay, ay, sí. Mira, sí. Mariposa. Esa mariposa me encanta. Sí, después está el otro modelo, mariposa pero más chica. No, no, sí. No, la grande me gusta. La grande. Después tenemos una de tres alas. Pues le salió mal. Ahora, ese es un trébol. Un trébol de cuatro alas. Empezó a hacer un trébol y después, un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas mariposa. ¿La señora la va a querer abierta? La sala. Mi idea es que esté sobre uno de mis omóplatos. Que esté la que usted puede cerrar y abrir la sala. Con una... es el signo de la libertad, porque enviudé. Y aparte poner abajo una leyenda. ¿Y cómo es la leyenda del Urutaú? ¿Qué le parece? Lugar hay. Claro. Por favor, señor, que me dé un lado. Le podemos escribir el Martín Fierro entero. Por favor. Que... una frase que leí en un libro. ¿Qué frase quiere que le tratemos? Seguir el camino. Seguir el camino. ¿Y esa sola la frase? Sí, sí. Era un libro corto. No, una frase que le impactó del libro, le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo. Bueno. Seguir el camino, bueno. ¿Sabés cómo es? Seguir el camino. Sí, seguir el camino. ¿Y dónde quiere que se la... tatuemos al principio del camino. Claro. Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. Ese. Tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy... Sí, bueno. Ay, con el foal. La cara de Messi. La cara de Messi. En cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí. Sí, imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí, bien. Por eso, el secreto del triunfo de Messi. Que es una cara que le queda bien cualquier lugar tatuársela. En cambio, hay otros que no. No, bueno... Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos bueno, escudos. Pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y bueno, escudo de... No tatuaje sé. Al paso en la playa, fenómeno. Funciona, sí. Para mí sí. Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje. Eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes. Bueno, nosotros, sí, pero se va. Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente. Sí. Al que se quiere enterar, yo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo, y perdí sí. la fe. No sí. te enterraste ni la mitad, no, y yo, ay, me cansé, o te empiezan a enterrar unos amigos. Sí, pero con la mano. Con la mano, a mí que me entierren con la mano, no. Hay que ir con cuatro o cinco palas. Viene con un carrito sí. y unas palas así. ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Sí, va, adelante va un tipo que es como sí. uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno que gustaría que lo enterráramos? No, sí. Yo quiero el tatuaje. ¿Y cómo lo dejó? Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y se hace? Seguir el camino. Y después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la playa. ¿Pero cómo lo llama? Porque al de los churros uno le dice churrero. Enterrador. Por acá y lo entierra, después le deja siempre algo afuera, le deja. Sí, bueno, sí. Aparte después se tiene que ir. Claro, cuando, se tiene que ir. Ahora, discúlpeme, cuando usted. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me. Bueno, me gustaría que me enterraran. Sí, sí, me contaron. Lo tenemos, primero hacemos el agujero. Sí, primero hacen el agujero y después lo metemos usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque artesanal, digamos. Bueno. Pero uno, bueno, se divierte, pasa algún momento, sí. se saca la foto, ¿no? Usted no se da una idea. Bueno. Y uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. Capaz después, ya cuando uno está enterrado, ya está. Pasan 2 o 3 minutos y dice, bueno, ya está. Y la sensación de la arena tome, es... Tome. ¿Qué? No. Pero usted... Es relajante. Los 20 pesos. Pero qué... Bien. Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo claro, el bolsillo. ¿Cómo se mete la mano en el bolsillo? Después, ¿cómo lo paga? Es algo que usted tenga un amigo sí. que pague. Pues, deja, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. No, pero después me desentierran porque cuando ya pasó el lindo momento. Y le digo, sí, después nosotros acá, la municipalidad, a las 7:30 de la noche, sí. pasa uno a desenterrar los que quedaban. Sí, porque se viene la crecida del mar. Se viene la crecida del mar, que la ve venir a vivir. Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro, y se burlan, los jóvenes. Se burlan del enterrado. Sí, y lo usan de palo de arco. Eso, claro. La cabeza de un lado no, y a veces le ponen un gorro arriba a la cabeza sí. y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa claro. el tiempo de la municipalidad y no lo ve. Claro, no. Y lo ve tapado con un balde, ponele. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes a ver qué hay abajo. Sí, tiene que mirar porque en la playa... Bueno, esa es otra cosa, enterrar. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? Último emprendimiento. ¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que estudiar para hacer guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería. Con barbería. ¿Peluquería o barbería? Peluquería. ¿Barbería? Ahora que todos los hombres usan esa barba larga. Claro. Le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer. Porque el pelo se mezcla con la arena. Ah, no, pero es una ni se da cuenta. No. En esta playa hay más pelo que arena. Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me, me sacudo las patas y un montón de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos de la playa por las peluquerías que hay. Claro, porque en vez, ya se aprovecha el tiempo, ya las vacaciones son cada vez más cortas. Sí, un día. Además, uno cuando está de vacaciones, se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol. ¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién, los que lo entierran y le dejan la cabeza afuera? Aprovechamos y le cortamos el pelo. Pero no soy yo, le dice el tipo. Bueno, ¿y qué va a hacer? Sí, me voy a cortar, pero quiero... ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen? Nunca vi eso. Córtame... ¿No vio los jugadores de fútbol? Tiene todos un dibujo, un línea... Ah, los jugadores de fútbol, qué sé yo. Como es la vida de una persona así. ¿Pero cómo, señor? Les hacen diseños raros. Le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. Claro, o un tatuaje, si querés. Mire. Tiene ahí un... ¿Qué? Una mariposa. Pero tiene tres alas. Sí, porque... Después explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa Es porque no quiere. Es todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir todos los pelos. Y vamos a arrancar las sillas de cuajo. ¿Sí? Y dejar el lugar para otra actividad que en la playa también se puede hacer. Bailes. Bailes, sí. Sí, sí, nosotros vamos a hacer un baile y máscara aquí esta noche en Loma de Zamora. Así que arranquemos las sillas y demos paso a nuestros músicos. Una breve pausa y enseguida empieza el bailongo. Pausa.